El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyakot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes, fieles seguidores de su programa Unidos por la Verdad. Es un gusto saludarles en esta tarde maravillosa. ¿Y por qué es maravillosa, mis amados? Porque tengo la oportunidad de comunicarme nuevamente con ustedes. Y aunque no podemos estar en vivo desde mi casa, estoy con ustedes también escuchando el programa, preparado especialmente para cada uno de aquellos que están atentos al mensaje que el Eterno tiene para este día. Y aquí puedo escuchar los que ustedes me quieran enviar a través de mi teléfono, que se lo estaré dando más adelante. En la presidencia y dirección, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Pastor Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y en los micrófonos, con ustedes, Silvia de Nemer, la Rabaní de la congregación Beit Jacob. Somos la congregación Beit Jacob, la Casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección es Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Y el teléfono es el 0416-206-3374. Pronto le estaremos dando la nueva dirección, nuestra nueva sede, donde comenzará la congregación Beit Jacob. Muy pronto estaremos dándole su dirección. Bien, para aquellas personas que no saben, nunca nos han visitado, pues nosotros nos reunimos los días sábados a las 10:30 de la mañana. Por supuesto, en estos momentos todavía no podemos ir, pero ya pronto pues ya se reanudarán nuestras reuniones. También a través de internet en www.comunidadjudiabeitjacob.com es nuestra página por donde usted nos puede ubicar. Le repito la dirección: www.comunidadjudiabeitjacob.com. Y por supuesto aquí a través de su radio predilecta www.radiotiempo1200.com.be, donde usted consigue todos los programas que quiera volver a escuchar. Y también pues en vivo, por supuesto. Y bueno, mis amados, ¿qué les parece si antes de comenzar de lleno los temas de hoy vamos a escuchar un momento de música y ya regreso para que entonces compartirles una reflexión bien interesante? Yeah. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y bueno, mis amados, continuamos por un tiempo más resguardaditos en nuestros hogares. Aunque no es muy agradable, es necesario. Lamentablemente, esta es una pandemia que ha afectado a muchos países. Ya sabemos las precauciones que tenemos que tomar, salir solo si es necesario y lo menos posible, con su tapaboca, guantes y su gel. Y cuando llegue a su casa, por supuesto, lavarse las manos con jabón es ya suficiente. Dicen que es un virus débil, un agua con jabón lo mata, pero es extremadamente contagioso. Sin embargo, mis amados, lo más peligroso de este virus es causar mucho miedo. Esta es una de las tretas o armas que ha tenido este virus. Y esto lamentablemente debilita en extremo el sistema inmunológico. Por esta razón se aconseja no dejarse llevar por el miedo. Es tanto que dicen que vamos a tener que aprender a vivir con él, porque no va a desaparecer, sino que la gente poco a poco irá creando anticuerpos para no ser contagiados, y si acaso es contagiado, poder sobrellevarlo, luchar con eso, así como se lucha con una gripe, ¿no? Con este tipo pues de enfermedades que son contagiosas. Por esta razón también se aconseja beber muchos jugos verdes, comer bastantes vegetales, frutas, hacer ejercicios y tomar el sol todos los días, aunque sea desde su ventana. Y algo bien, bien importante, amados, mantener una actitud positiva. Lea o escuche una sola vez las noticias al día y trate de reemplazar esos mensajes de WhatsApp por lecturas de la palabra de Dios, porque son cantidades los audios que envían y cada uno más patético que el otro. Eso también es una pandemia, pero que se transmite a través del oído y la boca y el tecladito del teléfono. Seamos inteligentes y no nos dejemos contaminar nuestro cerebro con tantas noticias horribles. ¿Qué nos toca a nosotros, amados? Orar, clamar por misericordia, pedir perdón al Eterno por la maldad que ha crecido en extremo. Pedir para que los corazones que no tienen temor de hacer el mal sean redargüidos y que sean llevados a toda verdad, amados. Si nosotros no somos guardianes de nuestra mente, seremos presa fácil de ataques de pánico, de miedos, de turbaciones, y esto hace perder la visión espiritual. Es importante comprender, estamos en una batalla espiritual, pero también una batalla emocional y, por supuesto, sentimental, mis amados. El hecho de estar separados, el hecho de no poder compartir como siempre lo hacíamos, pues por supuesto que esto afecta muchísimo, sobre todo a la gente mayor. No ver a sus nietos, no ver a sus hijos, pues tantas privaciones, esto realmente es muy fuerte. Y esto está afectando peligrosamente la vida humana. Hay armas mortales creadas por el hombre, pero el arma más peligrosa es cuando el ser humano pierde el control de su mente y se deja llevar por pensamientos amenazantes y de terror. Esto consume al ser humano y le quita las fuerzas y el deseo de vivir. La palabra del Eterno nos habla de todo esto y debemos estar preparados. Vamos a escuchar un tema musical y luego veremos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de lo que está sucediendo en este tiempo. יברכך השם ציון, וראה בטוב ירושלים. יברכך השם ציון, כל ימי חייך. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. ורבן לבניך, שלום על ישראל. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. השם ציון, כל ימי חייך. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. שלום על ישראל. Radio Tiempo 1200 AM. En la noche te acompaña. Como dice el Salmo 22:3. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Seguimos con su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 1 a 2 de la tarde por el momento. Esperamos que pronto ya tengamos la otra hora de 2 a 3 de la tarde. Bien, vamos entonces a tener algunos pasajes que nos van a hablar de lo que está sucediendo en la actualidad. Que, como siempre les he dicho, mis amados, la palabra del Eterno es una palabra viva, no es un libro de historia del pasado, algo que sucedió hace miles de años atrás, sino que la palabra nos habla cada día. Ella es viva, ella hace efecto. Hay un pasaje en 2 de Timoteo 3:1 que nos dice: pero debes saber esto, que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sabemos que a través de la historia, mis amados, ha pasado épocas pues que han sido complicadas, han habido guerras, han habido desastres naturales terribles. Bueno, en este tiempo estamos viviendo algo muy semejante. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hoy vemos más que nunca, amados, la cantidad de enseñanzas falsas que se están escuchando, hasta de extraterrestres, que a veces me da como un poquito de risa, ¿no? Pero hay tantas cosas que están inventando, una revoltura de religiones donde tiene de todo un poquito, esa es otra de las doctrinas que vi por allí, que tiene un poquito, sacan un poquito de las hechicerías, un poquito de tal cosa, un poquito de lo otro, y hacen allí una revoltura. En fin, son tantas enseñanzas que si la persona no está bien preparada puede ser confundida, y esto es lo que está sucediendo actualmente, mis amados. Por eso he querido compartirles este tema para que estemos atentos. Nos dice allí Lucas 21, 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ya pues podemos ver esto a través de las noticias, de esos desastres naturales que han sucedido no hace tanto tiempo. Vemos que sí, hay muchas señales en el cielo, que ya pues ahora a través de todos los medios de comunicación que tenemos, vemos amenazas de asteroides que pueden llegar y caer en la tierra, y tantas cosas que nos señalan que los tiempos se están acercando, mis amados. En Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De todas estas cosas, ¿no? Así, mi amado, estamos escuchando diariamente, cada día. Pero hay un tema aquí en 2 Timoteo 3:1-5, que ya no nos habla de desastres naturales, de guerra, de falsas doctrinas, no, nos habla del hombre mismo, del propio ser humano. Nos dice allí 2 Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este pasaje me llamó la atención, amado, porque nosotros hablamos de pandemias, de pestes, de diferentes enfermedades que puede haber a nuestro alrededor. Hablamos de las armas que han sido creadas por los seres humanos, de tantas cosas que científicamente hoy pueden afectar al mundo. Pero cuando vamos al ser humano, dice Yeshua que de allí emana, del corazón del hombre emana la maldad. Todas estas características que veíamos aquí del hombre, hombres amadores de sí mismo, no les importa pasar por encima de quien sea, hacer lo que sea para ser reverenciado, para ser reconocido, para ser tomados en cuenta como alguien extremadamente importante. Vemos hombres en el día de hoy. Sabemos que cuando se dice hombre, pues se refiere a la generación, al género humano, ¿verdad? Hombres avaros, hombres que solamente piensan en sí mismos, que así tengan mucho dinero, son incapaces de ayudar al necesitado, vanagloriosos, personas que siempre quieren ser reconocidas y alabadas y quieren ser los mejores de todos y que nadie más se puede parecer a ellos. Seres humanos soberbios, personas que no tienen humildad en su corazón, que quieren pasar por encima de todo, que no reciben consejo, no reciben instrucción de nada, sino que quieren hacer las cosas a su manera. Seres humanos blasfemos, que maldicen las cosas de Dios, que dejan salir de sus bocas cosas horribles, porque blasfemo es también el que maltrata a otro ser humano, al que le dice ofensas, al que no ama a sus hijos, porque los maldice muchas veces con sus palabras. Seres humanos desobedientes, dice aquí, desobedientes no solo a las autoridades, sino a los padres, que no tienen misericordia de sus padres cuando ellos ya están ancianos, los abandonan, no ven por ellos, no les importa lo que le pase a sus padres. Hombres ingratos, que no reconocen que en algún momento fueron ayudados, impíos, sin afecto natural. Amados, cuando habla sin afecto natural, son aquellas personas que si tuvieron alguna vez una esposa, si tuvieron hijos, se olvidaron de ellos. Así sean sus hijos engendrados por ellos mismos, no les importa abandonarlos, no les importa dejarlos a la deriva. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todas estas son las vestiduras del hombre, mis amados, que no tiene temor de Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lamentablemente es el ser humano el que muchas veces trae destrucción sobre la humanidad. Porque todos estos sentimientos oscurecen el alma humana. Y al no haber amor, al no haber comprensión, al no haber humildad, una persona se vuelve totalmente indiferente, insensible, no le importa lo que haga, no le importa el dolor humano, no le importa cuánto daño pueda causar. Y en estos tiempos, mis amados, más que nunca, lo estamos viendo, experimentando esto, lo estamos viendo a través de la sociedad. ¿Cómo hay asesinatos, hay torturas? Están sucediendo cosas que a veces uno dice, oye, ¿cómo una madre, por ejemplo, puede dejar a un niño abandonado en un basurero? ¿Cómo en estos días escuchaba una noticia terrible donde una pareja le había cortado las piernas a su propio bebé? A lo mejor para después usarlo para pedir limosna, porque así dicen que también deforman a las personas cuando están pequeñas para un día usarlas para pedir limosna. Y uno ve tantas cosas que uno dice, ¿cómo el corazón humano puede trastornarse tanto y dejar que la maldad se apodere de sus emociones, de sus sentimientos, de su mente, mis amados? Es muy triste pensar en esto, pero esta actitud del ser humano es la que trae todo este tipo de maldiciones que caen sobre la humanidad, el juicio de Dios que cae sobre la humanidad. De esto hablábamos un poco la semana pasada en el programa anterior. Y debemos velar, mis amados, porque estamos en tiempos peligrosos. Bien, vamos a escuchar un tema musical y ya regreso con ustedes. Despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Ya de regreso. Bien, vamos a continuar con el tema de hoy, hablando de las advertencias que nos hace la palabra del Eterno para estar atentos, amados, en estos últimos tiempos. Nos dice la palabra que en los últimos tiempos habrán falsos maestros. Ya eso sabemos, ¿verdad, mis amados? Todo esto lo encontramos allí en Mateo 24. ¿Cuánta gente se levanta el día de hoy y empieza a enseñar doctrinas que no tienen base bíblica? Sin embargo, cuando la gente ignora la palabra, se deja llevar por todas esas enseñanzas erróneas que no tienen base bíblica, y lo siguen ciegamente. Por esto tenemos cada día que familiarizarnos con la palabra de Hashem, para que no seamos llevados por vientos extraños, por enseñanzas extrañas. Les quiero aclarar, mis amados, a veces digo Hashem. Hashem es el nombre, es el nombre que sobre todo nombre. Porque lo que pasa es que ya lo tengo pegado pues en mi forma de hablar, pero a eso es a lo que se refiere. Adonai quiere decir también mi Señor. Esos son términos hebreos. Otro de los puntos que nos habla este pasaje de Mateo 24 es que habrán guerras y amenazas de guerra. Sabemos que eso está sucediendo. No a través de las noticias se da cuenta cuántos países están en estos momentos en batalla, en ataques constantes, hambres y terremotos. Todo eso lo estamos viendo el día de hoy, amado. Todo esto se extenderá por todas partes, el hambre debido a las guerras y al aumento de los desastres naturales. Habrán terremotos, huracanes, todo esto lo vemos nosotros moverse en la naturaleza. También persecución y odio con los creyentes. Ya eso lo sabemos a través de las noticias, como hay lugares donde matan a las personas por creer en el Dios Todopoderoso, por tener la Biblia como su norte. Hoy son asesinados, mis amados. Uno de los puntos también es muchos abandonarán la fe, muchos se apartarán porque se sentirán confrontados en sus trabajos, en su vida cotidiana, porque la ley del mundo les ordenará decir cosas o enseñar cosas o aceptar cosas que están contra la palabra. Y se van a encontrar en una encrucijada. Y algunos preferirán dejar la fe y hacer lo que el mundo le está llevando a hacer. Por eso dice, muchos abandonarán la fe. Traición y odio. Bueno, esto es algo natural que hay en el corazón del hombre. Y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, esto puede ser sentimientos normales, la traición y el odio. Ahora, hay personas que, aunque no fueron enseñadas a través de la Biblia, sin embargo tuvieron padres que le enseñaron moral, le enseñaron valores, buenas costumbres, y esto pues evita que estas personas se dejen llevar por estos malos sentimientos. Pero realmente es algo muy común. Falsos profetas. Cada día escucharemos cantidades de profecías, amados. Pero ¿cuáles de ellas son ciertas? ¿Cuáles son verdaderas? Y de esto tenemos que cuidarnos, mis amados, porque lamentablemente la profecía se ha prestado para abusar de ella. Y mucha gente, con decir Dios me dijo, Dios me habló, entonces dan mensajes que muchas veces no son dadas por el Padre. Pero eso lo vemos desde la antigüedad. Bueno, y habrá gran maldad. Y así es como vemos nosotros el mundo convulsionado, matándose unos a otros, haciéndose daño unos a otros, y esto pues algo ya como cotidiano. Pero hay una noticia buena, y dice que la palabra será esparcida y llevada a todos los rincones del mundo. Y esto se está cumpliendo el día de hoy también. Porque a través, por ejemplo, de este medio, de esta radio, esta palabra y todo lo que aquí se da en Radio Tiempo llega a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos, mis amados. Porque no solamente son las ondas radiales, sino que tenemos el internet, que tiene un alcance, bueno, al contorno de todo el mundo. Y así es como la palabra del Eterno está llegando a todos los rincones del mundo, mis amados. Esa es una palabra que se ha cumplido. Y todas estas cosas de las cuales hablábamos, lamentablemente es algo que acontece diariamente. Por esta razón debemos estar apercibidos, atentos a las señales. Primero, porque sabemos que la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua está a las puertas y debemos caminar de acuerdo a la palabra del Eterno, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Les decía yo la semana pasada, en el programa pasado, de que Dios no quiere gente miedosa, temerosa, que haga que lo siga a Él por el miedo de lo que le va a pasar, sino que abra sus ojos espirituales para que vea que todas las instrucciones que el Eterno le da son para su propio bien. Entonces, cuando le hablo de todo esto, no es para que nos llenemos de ese miedo dañino. No, es para estar atentos, para estar preparados, para que valoremos la palabra de Dios y para que tratemos de caminar apegados a las instrucciones que Él nos ha dado, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Él nos dejó el camino por donde debemos ir, para no desviarnos, mi amado, porque todo lo que le decía anteriormente, las falsas doctrinas, los falsos maestros, ¿cómo usted va a discernir? ¿Cómo va a saber usted si lo que le están enseñando está dentro de lo correcto o no está dentro de lo correcto? Apegándose a la palabra del Eterno. Esa es la única manera, es la única dirección que vamos a tener. Hoy se están creando leyes en los países que van completamente contra la palabra de Dios. Y de cada quien va a depender, ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a las leyes del hombre o vas a seguir a las leyes de Dios? Tú vas a decidir. Pero si vas a seguir las leyes del hombre y van a estar contra la palabra de Dios, te va a desviar completamente del camino santo y consagrado. Ese camino de benevolencia, ese camino que nos dijo Yeshua un día. Él nos dijo, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, mas el camino que nos lleva a la vida eterna es angosto, es difícil, pero tiene un precioso final, mis amados. Si se puede usar la palabra final, porque realmente dentro de las cosas del Eterno no hay final, hay eternidad. Esa es la realidad. No es final, sino eternidad. Hay un pasaje que quiero compartirle que está en Mateo 22. Aquí es un encuentro que tiene Yeshua con un grupo de fariseos de aquellos tiempos. Entonces los fariseos, este es del versículo 34 en adelante. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Rabí, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este pasaje a veces ha confundido a las personas. Dicen, no, pero sí que los mandamientos de Dios son solamente dos. Yeshua dijo que amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Pero cuando nosotros vamos, mis amados, a los 10 mandamientos, nos damos cuenta que allí, que por eso Yeshua decía que se resumía en esos dos mandamientos y que toda la Torá, toda la Biblia, toda la ley estaba resumida allí. Estos pasajes están en Éxodo 20, del 2 al 17, y también lo encuentra en Deuteronomio 5, 6 al 12. Porque a estos pasajes es que se está refiriendo Yeshua cuando le respondió esto a los fariseos. Quiero que ponga mucha atención aquí para que pueda comprender lo que trato de explicarle. Fíjese, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese, dice, es el primer y gran mandamiento. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, nos dice el primero, y habló Dios todas estas palabras diciendo, estoy leyendo Éxodo 20 desde el versículo 1 en adelante. Yo, Adonai, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Nos dice primeramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque Hashem es tan estricto en este primer mandamiento, mis amados. Porque lamentablemente lo vemos desde el principio. La gente busca otras formas de adorar a Dios y no la que Él enseña en su palabra. Dice la Escritura que adoraron animales, adoraron los planetas, adoraron el sol, adoraron la luna. Y también hicieron una imagen de Dios. ¿Y por qué para Dios esto no debe ser? Porque nosotros, mis amados, no podemos limitar a Dios a una imagen. En estos días leía por allí a uno de los actores que hizo, por ejemplo, de Jesús en las películas que se han hecho acerca de la pasión de Cristo, como le llaman. Y él estaba molesto. Y él decía, ¿hasta cuándo van a tener una imagen mía por allí en cuadros y me prenden velas y me ponen flores? Adoren al verdadero Dios. Eso lo decía el actor de Hollywood. ¿Por qué? Porque la gente toma imágenes para adorar a Dios, mis amados. Yeshua no dejó una imagen para ser adorada. Porque estaría contra la voluntad del Padre. El Señor dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios. Y dice, no te inclinarás ante ella. ¿Por qué? Porque ante quién nosotros nos tenemos que inclinar, mis amados, ante el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que dice la palabra, eso no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura, la Biblia Sagrada Escritura, la Biblia Católica, la Biblia Evangélica, dice lo mismo. La Biblia Hebrea dice lo mismo. No te inclinarás delante de otras imágenes. Tú te vas a inclinar delante del Dios Todopoderoso, el Dios Creador de los cielos y de la tierra. Después nos dice, más adelante, no tomarás el nombre de Adonai, tu Dios, en vano. Fíjense, todo esto se refiere al primer mandamiento del que nos habla Yeshua, al mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, porque es que justamente es la forma de saber cómo es que yo voy a amar a Dios. Entonces dice, no tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano. ¿Por qué? Mucha gente acostumbraba que para que le creyeran, decían, te lo juro en el nombre de Dios. Te lo juro por Diosito mismo. Usted, yo me imagino que lo escuchó alguna vez, ¿verdad? Y eso desagrada al Eterno. Muchas personas mintiendo tomaban el nombre de Dios. en vano. Eso es un pecado delante del Eterno. No podemos tomar su nombre en vano. Por eso nosotros no pronunciamos el nombre sagrado de Dios. Bueno, eso se acostumbra en el pueblo judío. Nosotros sabemos que en la Biblia aparece Jehová o aparece Yahvé. Pero nosotros, bueno, normalmente evitamos pronunciar el nombre justamente para evitar transgredir ese mandamiento. Después viene, nos habla acerca de la adoración. Cuando nosotros buscamos ese día para adorarle, según la palabra de Dios, según lo que dice la Biblia, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Adonai tu Dios, no es para él, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos dice allí el versículo 11 del pasaje 20 de Éxodo. Aquí dice el Señor y lo aclara, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, ¿quién dice eso? La palabra de Dios. Eso no lo está diciendo Silvia, lo dice la Escritura. Entonces vemos en todo esto que le he hablado, los mandamientos que tienen que ver directamente con el amor a Dios. Ahora, vamos a ver los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Estos son los mandamientos que se resumen en la primera parte, lo primero que dice Yeshua, pero ahora vamos a ver a qué se refiere cuando dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice primero, el versículo 12 de Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Dios, te da. Por allí comienza el amor al prójimo. Al primer prójimo que tú tienes que amar es al que te trajo al mundo, al que tienes que respetar, al que tienes que honrar, hasta que sean viejitos, hasta que partan de esta tierra. Jamás debes olvidarlos, jamás debes sacarlos de tu vida. Y dice, ¿para qué? Para que tus días sean buenos y se alarguen en la tierra. Nos dice el otro mandamiento, no matarás. Está terminantemente el asesinato. Está prohibido en la Torá. Algunos pueden pensar, pero es que en la Torá existía el matar. Habían guerras donde los judíos tenían que salir a las guerras y matar. Hoy existen soldados que velan por Israel y tienen muchas veces que cumplir con las órdenes que le dan. Pero es que a lo que se refiere es a no asesinar. Asesinar es hacer algo con alevosía, con maldad. O sea, planificar la forma de matar a una persona. Porque el asesinato, por ejemplo, la muerte en defensa propia, es juzgada diferente justamente por lo mismo. Después nos habla el otro mandamiento, no cometerás adulterio. Y dentro de este mandamiento, mis amados, están todos esos desórdenes sexuales. Todos esos desórdenes que van contra la palabra del Eterno. Por eso dice, no cometerás adulterio. Hay otras traducciones que dice, no cometerás inmoralidades. Así dicen otras traducciones. Porque tiene que ver con toda la parte sexual. Cuando las cosas no se hacen de acuerdo a las instrucciones que el Eterno nos ha dado. Ya casi llegando al final de su programa Unidos por la Verdad. Recuerde, mi número de teléfono es el 0416-206-3374. Continuando entonces con el tema de los mandamientos. Fíjese que todo esto tiene que ver con el prójimo. Lo que usted le hace al prójimo. Por ejemplo, vamos al otro. No hurtarás. Cuando usted roba algo a alguien, le está haciendo daño al prójimo. Sea quien sea. No dice, no, pero si le roba un banco no es al prójimo, pero le está robando a los dueños del banco. O sea, cada vez que robas algo le estás haciendo daño al prójimo. No tienes derecho a quitarle algo a alguien que, a algo que a ti no te pertenece. O sea, no hay derecho, no hay permiso para hacer eso. Todo eso está dentro de el amor al prójimo. No dirás falsos testimonios contra tu prójimo. Por supuesto, sabemos que cada vez que una persona levanta una calumnia contra alguien, cuando dice algo malo de esa persona, está haciéndole daño a su prójimo. Nosotros enseñamos acá en las enseñanzas judías que el hablar del prójimo, por ejemplo, es un triple asesinato, porque cuando hablas contra tu prójimo, estás primero tú matándote a ti misma, porque delante de Dios estás pecando. Cuando hablas mal de tu prójimo, así sea verdad, pero cuando tú te tomas el tiempo de exponer la desnudez, se dice en el judaísmo, porque cuando tú hablas mal de una persona, la desnudas públicamente, la estás desnudando delante de otra persona. Entonces te matas a ti misma porque te estás haciendo daño a ti misma, porque delante de Dios estás pecando. El segundo asesinato, estás matando a la persona de quien estás hablando, porque estás pisoteando su dignidad. Y el tercero es la persona que escucha, porque se presta sus oídos para recibir ese tipo de información que para nadie es buena. Por eso eso también está dentro del amor al prójimo. No levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Y el último que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni ninguna cosa que él posea. ¿De dónde vienen, amados, los problemas sociales tan terribles que vemos el día de hoy? Cuando la gente quiere tener lo que otros tienen, esto los lleva a volverse corruptos, a meterse en negocios fraudulentos, porque quieren tener lo que otros tienen. Entonces buscan cómo lograrlo. Y son capaces de vender hasta su alma, como dicen por allí, con tal de tener aquello. Eso es codiciar. Codiciar lo que otros tienen. A veces la gente ni siquiera quiere tener algo. Hay personas que no quieren tener algo porque les satisface, sino porque quiere ser mejor que el otro. Y esto se ve, bueno, sobre todo en las esferas sociales altas, se ve muchísimo este tipo de competencia. ¿Quién tiene el mejor carro? ¿Quién tiene el mejor apartamento? ¿Quién tiene la mejor empresa? ¿Qué sé yo? Y hay allí una competencia, pues. Entonces, por eso dice, no codiciarás la casa de tu prójimo ni nada de lo que tenga. ¿Por qué? Porque primero esto va a llenar tu corazón de envidia, ¿verdad? De celos. ¿Por qué yo no tengo eso? Yo quiero tener eso. Entonces allí no se manifiesta el amor al prójimo. Entonces nos damos cuenta, mis amados, los mandamientos están creados para que tengamos una buena relación tanto con Dios como con nuestro prójimo. Por eso Yeshua lo resume de esa manera. Pero tienes que ir a la palabra para que lo discierna. Y con todo esto, ¿a dónde llegamos, mis amados? Estos mandamientos están escritos para que vivamos en santidad, para que tengamos una vida correcta, agradable a los ojos del Eterno. como ya no me queda tiempo, me hace falta la otra hora, mis amadas. Pero en el próximo programa les voy a hablar acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Y si hay rapto, no hay rapto. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, tal vez algún otro tema más que les voy a agregar, pero vamos a hablar acerca de eso. Bien, ha sido un placer compartir con ustedes esta tarde y espero que haya sido de bendición para su vida. Quiero saludarles a todos con un gran abrazo, con mis mejores deseos de que la bendición de Hashem repose sobre sus hogares, sobre sus vidas. Nos escuchamos entonces el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde por su Radio Tiempo 1200 AM. En la presidencia, Pastor Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. En el control técnico, Fabián Talero. Y aquí con ustedes, Silvia de Nemer. Recuerde nuestra dirección, www.comunidadjudiabeityacob.com. Esa es nuestra dirección por donde usted puede conseguir nuestros datos. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Beyacol, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.